Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos quienes comparten con nosotros a través de los 940 amplitud modulada y también en la página www.casadelacultura.gob.es y www.corape.org.es. Este saludo cordial y afectuoso para todos ustedes, y nosotros arrancamos con la buena música aquí en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El programa que revive esos tiempos modernos, esos hechos, esos acontecimientos, y porque de inmediato vamos a empezar con la canción que la compartiremos con ustedes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí, la canción que les hemos esperado lleva por título Tu Volver, con Cantares del Viento. Thank you. caminando junto al mar y juramos que jamás nuestro amor se acabará. Ahora estoy tan solo esperando tu volver. Ahora estoy tan solo esperando tu volver. Y continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y es momento de compartir con ustedes esas reflexiones cotidianas. Hoy compartimos algo que nos hizo llegar Jorge Bucay. Lleva por título Quiero. Cuando pensamos en esta frase quiero, pues imagínense qué universo nos podemos formar solamente con esta palabra. Quiero que me oigas sin juzgar. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me sostengas sin hacer cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te gusten. Quiero que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo. Y además se suma este contar conmigo sin condiciones. ¿Qué espera usted para pensar en qué es lo que quiere en este día? Y quizá el día de mañana también. Pero recuerden que es importante vivir el presente. Y además, que todo problema tiene solución. El abrazo grande desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para todos y cada uno de ustedes, desde los controles lo hace Andrés Viracocha. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Subimos ese ánimo, nos motivamos, elevamos la autoestima, porque hoy es un buen día para poner énfasis en lo que nos hemos propuesto. Los que están solitos, los que están acompañados, igualmente ya sabe lo que tiene que hacer. Siempre pensar qué es lo que quiere usted el día de hoy. Compartirlo con esas personas, qué es lo que quiere. Y de seguro la otra persona también automáticamente va a sentir y complacer en ese buen deseo que usted tiene. Nosotros continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y como siempre los vamos a acompañar con música a través de los 940 Amplitud Modulada. ¿Qué canción les vamos a presentar a ustedes en esta mañana? Vamos a invitar al dúo Los Reales. Ellos nos traen esta hermosa canción que lleva por título Mi Primer Amor. Fueron por demás los ruegos que yo con pasión te di, expresándote el profundo anhelo de mi corazón. Ruegos para que te quedes y que no te alejes dejando de mí. Nada quisiste escucharme, tú querías matarme en la soledad. Ahora que todo ha pasado, si te arrepentiste no pienses volver. Yo sé que sufriendo por mí estás. más en la vida como el mío allá. Después, mujer, de haber sufrido tanto, encontrará difícil mi buen mi corazón. Encontrará difícil. Los placeres en la vida hacen que olvide el dolor. Así quiero conservar la pena que existe en mi ser. Rosas del jardín más bello, del amar más bellas, todo te ofrecí. Oh mujer, ¿por qué pagaste mal y arrebataste mi felicidad? Siento que se va la vida y la fe es perdida ante tu crueldad. Donde quiera que te encuentres, yo sé que sufriendo por mí estará. Otro amor tan y limpio jamás en la vida como el mío hallará. Después, mujer, de haber sufrido tanto, encontrarás difícil mi buen mi corazón. Encontrarás difícil. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, estamos cordialmente invitados el día de hoy a escuchar esa serenata que acostumbramos a compartirla con ustedes aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, hay voces también nuevas que siguen de alguna forma llevando ese estilo musical de hace algunas décadas, que siguen amando, queriendo, creando y también pues interpretando aquellas canciones que han hecho historia. Hoy nos acompaña Patricio Álvarez. Él precisamente viene a presentarnos un CD de una joven que presenta al pueblo ecuatoriano su música, nuestra música. Ella pues precisamente no nació aquí en nuestro país, pero sus padres son ecuatorianos y de hecho ella también comparte con su gente, con su grupo, su música. Se trata de Lili Pérez, quien nació en Illinois en el año de 1985 y ha tenido un especial amor por el canto y también la actuación. Desde niña veía películas y además llegó el momento en el que ella pudo, pues, de alguna forma inmiscuirse en el mundo de la música. Se apasionó por cantar y además por hacer estudios musicales. Y bueno, pues nuestro invitado precisamente será el encargado de contarnos esa trayectoria de Lili, que hoy no está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presente, pero lo está a través de su música. Bienvenido, Patricio, gracias por compartir con nosotros en este programa de Florilegio. Doctora, muy buenos días, un placer estar aquí atendiendo a su invitación para dar a conocer al público de aquí de la capital y del país entero todos los antecedentes sobre la artista Lili Pérez que yo represento. Un placer, doctora. Bueno, Laura nomás. Vamos a seguir nuestro diálogo y conociendo, pues, cómo usted se vincula al trabajo de Lili. Bueno, yo resido en Chicago, Estados Unidos, alrededor de unos 4 años, y hace unos 3 años formamos entre el señor Rolfo Pérez, Hermín Juca y otros amigos más, juntamos el Comité de la Revolución Ciudadana denominado Eloy Alfaro número 2. Y cuando hace 2 años se presentó el economista Rafael Correa en Nueva York, en un enlace ciudadano, nosotros tuvimos la feliz iniciativa de acompañarlo a él para brindarle todo nuestro apoyo. Volamos a Nueva York y en el transcurso viajamos en tierra. Y en el transcurso del camino el señor Fausto Pérez me dio unos 2 CDs de música que yo desconocía de quién era. Me dijo, bueno, Patricio, escúcheles estas músicas. Y unas baladas muy interesantes que había escuchado ese momentico, y yo le regresé a ver y le dije, bueno, Fausto, esta preciosa voz, ¿de quién es? Y él me lo contestó, dijo, Patricio, es mi hija. Yo me sorprendí, sinceramente, y ya me picó esa hormiguita de tratar de ayudarle y promocionarle, digamos, con nuestra música nacional, tanto pasillos, albazos, y tratar de armar, digamos, de un proyecto para un futuro CD. ¿Usted siempre se dedica a promocionar la música ecuatoriana? Digamos que a mí siempre me ha gustado la música ecuatoriana. Desde muy niño yo le escuchaba a mi papá que ponía varias emisoras, la música nacional, y recordaba Mendoza Suasti, el Dume de Suasti, los hermanos Niño Naranjo, los Potolo Valencia, Benici Valencia, y entonces eso ya se me pegó prácticamente en mi alma, en mi corazón, y hasta ahora yo mantengo vivo, digamos, el recuerdo de mi papá, y es por eso de que se presentó esta oportunidad para yo representarlo y tratar de asesorarlo musicalmente, digamos, a la señorita Lili Pérez. ¿Cuál fue la reacción que tuvo Lili al momento de escucharle a usted que iba a buscar la posibilidad de promocionar su trabajo discográfico? Lili le encantó la idea. Yo le había dicho a Lili, sabe que prácticamente su voz ha estado en la clandestinidad, porque ella desde unos 4 años atrás ya había empezado a cantar un poco de pasillos, pero nunca no hubo, digamos, una conducción para que su tesitura sea muy bien asesorada y coordinada. Entonces le encantó la idea de ver si es que se podría editar un primer CD. Y con el beneplácito de los papás, me dijeron que encantado, Patricio, haga lo que tenga que hacer, escoja los mejores músicos. Entonces yo me trasladé para acá, al Ecuador, hace 1 año más o menos, y armé prácticamente con la compañía de, con el concurso, digamos, musical de varios profesionales, entre los que se destacan el estudio del señor Hugo Herrera, Records, H Records, ahí es el estudio de grabación, intervinieron prácticamente varios músicos de categoría. Así que nosotros vamos a escuchar la música en la voz de Lili Pérez, y precisamente, como nos menciona Patricio, han sido parte de la producción de este CD en el marco musical Paco Godoy, Lucho Gortón, Hugo Herrera, Chocolate Morales, Ushiña Pérez, también en el requinto, y bueno, ¿cuántos más están aquí en el marco musical? Hay circunstancias en las que ustedes, nuestros principales invitados a escuchar la música, pues ocasiones, miren, que se desconoce quienes están en el marco musical. De ahí que nosotros lo compartimos con ustedes, porque también se suma a este CD Luis Gordón, ¿no es cierto? También está otros personajes como Carlos Regalado, está también en el bajo eléctrico José Luis Ushiña, que les habíamos dicho simplemente Ushiña, no, es José Luis Ushiña. En la producción está Polibio Perugachi, y los estudios de grabación de H Record, diseño y fotografía, Cristina Castro. Vamos nosotros entonces a escuchar una de estas canciones que lleva por título Huye de mí. Quiero borrar mi pasado y recoger las caricias que ayer te di. Aceptar que ya es muy tarde, que lo nuestro ya no puede continuar. A pesar de haber nacido, miren, en Illinois, siendo su primera lengua el inglés, pues domina muy bien el español, con una herencia, vamos a decir así, de padre cuencano y madre guatemalteca, pues también se inclina ese sentimiento de la música ecuatoriana. ¿Cuántas cosas más adelante vamos a tener de este personaje? ¿Qué es lo que ha manifestado Lili al momento de interpretar la música ecuatoriana? Sobre todo la música, bueno, aquí escuchábamos un vals que tiene origen peruano, el estilo también, y hay pasillos y otros temas que los vamos a escuchar aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cuál ha sido su manifestación respecto de el pasillo, quizá uno de los ritmos ecuatorianos que ha sido bandera del Ecuador? Bueno, Lili Pérez, al tratar de adaptarse, digamos, a cantar los pasillos, albazos, sanjuanitos, ella siente una gran alegría. Ella destaca prácticamente el contenido de las letras, su literatura. Se emociona demasiado y poco a poco estamos trabajando en ese aspecto para que lo tome con mayor fuerza, digamos, sus interpretaciones de la música nacional. ¿Cuál es el concepto que tiene ella de la música ecuatoriana? El concepto que Lelio tiene de la música ecuatoriana es excelente, en el sentido de que es la identidad prácticamente de un país. Su costumbrismo, su folclor, y obviamente, como les decía, él había nacido, nace, digamos, en Estados Unidos, pero como es de origen de su papá ecuatoriano, Elia le da muchísima importancia a la música ecuatoriana porque significa la identidad de todo un pueblo. De los datos que tengo aquí en mi mano, dice que empezó a estudiar música. Así es, Elia empezó a estudiar desde muy niña, digamos, en música. Se había destacado, digamos, en los coros de la iglesia. Posteriormente, en varios concursos en la secundaria. y sigue también la universidad para conseguir, digamos, una licenciatura en música. Es una voz muy educada prácticamente, y como algo muy particular, la señorita Lili Pérez, cuando se reúne el gobernador de Illinois, él invita a una gran cantidad de asambleístas republicanos, y cuando se va a dar inicio al evento organizado por el gobernador en Illinois, la señorita Lili Pérez, por tercera vez consecutiva, es contratada para que cante el himno nacional de los Estados Unidos. Eso da prácticamente un palmarés muy interesante para Lili. Vamos nosotros a escuchar más música de nuestra invitada Lili Pérez, y al regresar pues estaremos compartiendo con ustedes lo que se publica también en los medios, que tienen mucha relación con los migrantes ecuatorianos que se encuentran en este país. La canción que escucharemos es Faltándome Tú. Faltándome tú, mi alma no se anima, el camino queda tronco. Faltándome tú, la creación de Carlos Falqués, Saltándome Tú, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero quiero invitarles a ustedes y también a nuestro invitado que comparte aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricio Álvarez, a escuchar lo que sucedió un día como hoy. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 3 de julio. En el año de 1978 fallece en Guayaquil el empresario fonográfico, compositor José Domingo Feró Guzmán, de la firma J.D. Feró Guzmán. Fundó Onyx, Fediscos, compartió con este personaje Francisco Paredes Herrera como compositor y como cantante Julio Jaramillo. En 1998 muere en Guayaquil la declamadora Anunciata Caputi. Y en su honor, en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil, se realiza el concurso de declamación que lleva su nombre. En el 2009 fallece en Quito el poeta, novelista, ensayista, crítico literario, doctor Jorge Enrique Adún, autor de la tercera estrofa del danzante Vasija de Barro. Fue secretario del poeta Pablo Neruda. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y hay uno de los medios que dan a conocer las actividades de lo que hacen los migrantes, los hijos de migrantes. Esta es una edición internacional que se llama Quinta Región. Así es el término de esto. Es una publicación del grupo Telaraña Editores Creativos. Bueno, aquí en esta quinta región, pues tenemos un tratamiento especial que se le da, un seguimiento a la producción de Lili Pérez, de la precisamente la artista que estamos escuchando nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí se habla muchísimo sobre el origen del pasillo ecuatoriano, esa antología al género y sus intérpretes. De alguna forma, pues lo que nos comenta Ketty Wong Cruz en su obra, que fue ganadora del Premio de las Américas. Bueno, ¿y qué nos puede decir? Sé que usted es uno de los corresponsales de acá de Ecuador, que comparte también esa historia de vida, esa historia de la música. Así es. Respecto al pasillo ecuatoriano, lo que se ha escuchado según la señorita Ketty Cruz, el pasillo ecuatoriano se inició prácticamente musicalmente hace unos ciento y pico de años. Existen orígenes colombianos y que más luego se fueron traduciendo, digamos, trasladando para acá al Ecuador. Se habla de que el pasillo ecuatoriano es muy triste, es muy melancólico. Es verdad que su letra, los compositores han tomado muy en cuenta, digamos, las decepciones amorosas, muchas veces felicidades también, mucha congoja en algunas letras de las canciones. Pero de todas maneras, ese es lo que significa el pasillo, es la música triste que en muchos casos se podría interpretar también como una reivindicación también entre las parejas, de enamorados, de novios y de personas que alguna vez han tenido alguna felicidad o alguna decepción. Al pasillo ustedes saben que se suman otros ritmos como el sanjuanito, el capisca, el aire típico. ¿Cuántos ritmos que nosotros podemos compartir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Pero es momento de escuchar la música de todos los tiempos en la voz de Lili Pérez. Vamos a compartir este tema que lleva por título El pañuelo blanco, de Galarza Poveda y Fausto Neptalí. Yo miraba un día el pañuelo blanco que secó tus lágrimas y encontré tus ojos muertos y mágicos por el sentimiento. Perfume de amor, de mi pasado triste que no volverá. Estamos escuchando la música interpretada por Lili Pérez en esta y hace la presentación de este CD, Voz y Sentimiento. Patricio, usted teniendo una relación, digamos así, de profesional con Lili Pérez, una joven que de alguna forma y presenta la música ecuatoriana, la mantiene, y quizá está ahí la esencia de lo que ha sido la música ecuatoriana. No hay fusiones mayormente. Sin embargo, quisiera que usted nos comparta ese criterio, esa opinión. Se dice que no hay interpretación de música ecuatoriana por parte de la juventud. ¿Cómo lo percibe usted? Yo pensaría que a lo contrario. Ahora yo veo que la juventud está retomando con muchísima fuerza, digamos, lo que es la música nacional, al menos destacándose, digamos, los pasillos. La literatura, como decía anteriormente, los textos de las canciones son tan maravillosos que la juventud actualmente se está dando cuenta de esa situación. Tantos artistas ecuatorianos que ya se han dejado de los rocks, de las cumbias, y están tomando con mucho auge la música nacional. Es por ello de que nosotros allá en Chicago hemos motivado con mucho ahínco a Lili Pérez para que cada vez le meta un poquito más de chungo, digamos, a las canciones, en las presentaciones y en los eventos que ella tiene ahí en Chicago. Porque, modestia aparte, les digo sinceramente de aquí a todo el pueblo de la capital, de que es la única artista, sin desmerecer, digamos, al resto de artistas que ella, pero con la voz educada y con su tesitura tan formidable que tiene Lili Pérez, es prácticamente la representante de Chicago para el resto de los estados en los Estados Unidos. Próximamente vamos a tener presentaciones en Nueva York, New Jersey. Se están estableciendo los debidos contactos para en varias ciudades también presentarlo del resto de los Estados Unidos. Vamos nosotros a escuchar otra de sus canciones. Enseguida compartimos con ustedes una de las canciones que son muy tradicionales aquí en nuestro país, como es Nuestro Juramento, de Jesús Benito, aquí a Ritmo de Pasillo. Oh, Continuamos con Patricio Álvarez, como nos dice Extra Micrófonos, un toleño, donde a sus 23 años pudo conocer a varios artistas de aquella época, con los que aún mantiene amistad, otros que ya no están con nosotros, quizá están cantando y haciendo melodía desde algún lugar del cielo, pero dice, mi interés simplemente es colaborar y hacer que desinteresadamente este trabajo para que los artistas ecuatorianos sigan haciendo florecer la música. Claro que sí, como le decía, yo soy toleño y tendría mis 18, 20 años. Antes escuchaba, digamos, un hermoso Pasillo de los Reales. Hace unos... Mi primer amor. Sí, mi primer amor. Hace 35 años tuve la oportunidad de contratar desde el trío Los Reales cuando estaba conformado por Consuelito Vargas, Joel Sánchez y Homero Hidrobo, para el matrimonio de un familiar. Entonces, desde ahí prácticamente tenía yo relación con otros artistas como los integrantes de la orquesta Salgado Junior. Venían a la estrella del señor Ramiro Caviedes en la Don Bosco y Pedro Fermín Ceballos, artistas de la talla de Nelson Dueñas, Guillermo Rodríguez, don Jorge Salas Mancheno, una cantidad de artistas y todos bien estudiados de la Sinfónica Nacional. Entonces, un aficionado de la música. Totalmente, totalmente. Hincha de la música nacional, como le decía, porque alegra los corazones, los sanjuanitos, los pasacalles. Y ha sido muy hermoso que nosotros organizábamos muchos programas aquí en Atola para que toda la gente del barrio escuche en patios grandes que hacíamos nuestros grandes eventos. Muy bonito. Cuando usted está aquí en nuestro país, viaja al exterior, ¿cómo se siente ese apego hacia la música ecuatoriana? A veces como que sentimos que aquellos que están en otros países son los que realmente valoran y escuchan a la música popular ecuatoriana. Sí, casualmente ese es el objetivo, revalorizar con Lili Pérez la música nacional ecuatoriana allá en los Estados Unidos. La comunidad migrante allá mucho extraña, obviamente, a sus familiares, personas que ya pasan 25, 30 años, aunque la situación económica y de fuente de trabajo no está tan bien de por allá. Entonces, los ecuatorianos migrantes como que nos refugiamos escuchando un buen pasillo, un buen pasacalle, y de esa manera alegrarnos también y volver a sentirnos cerca de totalmente los seres queridos y del país. Así es tan hermoso de por allá, porque yo tengo una cantidad muy buena de videos y de música nacional, y cada vez me llaman familiares, grupos ecuatorianos para hacerles escuchar, hacerles ver los videos. Y es tan simpático, tan bonito, cómo se alegra la gente. Y cuando les pongo un pañuelo blanco, por ejemplo, Pesares, La Oración del Olvido, Nuestro Juramento, tantos pasillos hermosos. Collar de lágrimas. Collar de lágrimas, imagínense la gente cómo llora, se alegra. Me dicen, Patricia, muchísimas gracias por este gesto tan bonito de alegrarnos la vida, porque la monotonía que existe en los Estados Unidos también es fuerte y absorbente, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que se tiene en mente ya trabajarlos o planificados o que ya están en construcción para seguir presentando la música de Lili Pérez y de pronto tal vez por ahí algún nuevo CD? Sí, así es. Ahorita estamos trabajando para el día 12 de este mes. Los papás de Lili viajan para Nueva York. Van a hacer un video musical en los lugares más espectaculares de Nueva York, New Jersey. Y para futuro tenemos posiblemente la edición de un segundo CD. Hay un proyecto sumamente interesante con el trío Colonial que todavía no me lo anticipo a decirlo públicamente de lo que se trata, pero habrá la oportunidad. Como les decía, se está preparando también una gira por Los Ángeles, en Nueva York, y las presentaciones en Chicago, en varios eventos. ¿Se ha pensado trabajar con Lili en cuanto a la creación o la interpretación de nuevas canciones? Sí, claro. En un segundo CD posiblemente vamos a tratar de que ella interprete unos 3 o 4 boleros. Y va a haber un poquito más de variedad vamos a poner un poquito más de... ¿Estos boleros serán nuevos que se los ha escrito para esta ocasión o serán interpretaciones de productos que ya existen? Digamos de productos que ya existen, en definitiva, porque siempre lanzar, digamos, algo nuevo, la gente como que no se sabe si es que asimilará bien o no, entonces es preferible, digamos, con productos que ya tienen su prestigio, ya tiene su trayectoria. Pero hay la posibilidad de presentar creaciones nuevas, es decir, sí, dejar también ya marcando la historia con voces nuevas, poesías nuevas. Yo pienso que sí. Posiblemente unos dos temas se podrían incluir en el nuevo CD que sean con canciones nuevas definitivamente. Y seguramente nuestros oyentes serán los encargados de irle dando popularidad. En el caso de que alguien de nuestros oyentes desee escuchar la música, llevar a su casa la música de Lili Pérez, ¿dónde pueden adquirir este CD? Pueden adquirir llamándome a mi teléfono. ¿Cuál es su teléfono? A ver, vamos a ver si es que nosotros damos el número de contacto al que ustedes pueden llamar para poder... Al 098-731-4433. Repito, 098-731-4433. Que con gusto les atiende Patricio Álvarez. Ahí vamos nosotros enseguida a escuchar otra de las canciones que interpreta Lili Pérez. Esta lleva por título Ódiame, de Rafael Otero, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ódiame. Thank you. amigos, amigas, quiero agradecer a Patricio Álvarez por haberse dado cita aquí a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y haber compartido la música de Lili Pérez. Esperamos y les deseamos muchísimo éxito. Lleve nuestro cariño a su representada. Y bueno, queríamos finalizar simplemente contándoles que próximamente en las fiestas patrias allá en Nueva York, a todos los ecuatorianos a través de nuestra página les enviamos un abrazo grande, que disfruten, que les vaya muy bien, como siempre, y que Dios les bendiga. Y en estas fiestas pues van a compartir comida tradicional ecuatoriana, y estará el cevichocho, estará también la chicha de jora, estará también el canelazo, el conocido canelazo, ahí quizá compartiendo con esa canción tradicional del canelazo. Y bueno, ahí estarán la voz de muchos artistas en una gran galería que podrán ver arte y también arte musical. Así es. Para las fiestas patrias se está ya prácticamente organizando, con la presencia de Lili Pérez y varios artistas. Ojalá posiblemente el trío colonial esté presente para las fiestas patrias. Entonces, se ha contratado a un lugar muy bueno, que es una galería de arte, donde que todos los ecuatorianos residentes en Chicago tienen la oportunidad de asistir, donde que degustaremos de un riquísimo cevichochos con cuero, chicha de jora, que por primera vez se lo va a brindar al público en Chicago. Es algo inusual. Muchas personas allá pensaban que era una demagogia decir chicha de jora, pero no, se lo va a hacer allá la chicha de jora para brindar con sándwiches de pernil y el sabrosísimo canelazo. Voz y sentimiento con Lili Pérez. Bueno, pues amigos, amigas, hemos llegado nosotros a la parte final de este programa. Despedimos a Florilegio Musical Ecuatoriana y a nuestro invitado con una canción que lleva por título Avecilla, en la voz de Lili Pérez. Gracias por su invitación. Aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre, ese cariño fraterno para todos ustedes por siempre estarnos amplificando.